Está del otro lado para charlar con nosotros sobre tres o cuatro temas puntuales. Hacemos un alto en su agenda. Nos parece importante también que pueda dar alguna visión, su visión en particular, y también la de su gobierno en torno a tres, cuatro temas puntuales. Estoy hablando del intendente Gustavo Arrieta, que está del otro lado. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Enzo. Un gusto charlar con vos en esta mañana y un saludo para toda tu audiencia. Vamos derecho al hueso, como se dice en la jerga, porque sabemos de la dinámica de la agenda de esta mañana. Hay tres, cuatro temas que son claves y que han impactado no solamente en la sociedad de Cañuelas, sino a nivel país, que tiene que ver con la mecánica de la economía. De algún modo que ya se percibía este malestar social con los tarifazos, que empieza a preocupar a la sociedad cuando detecta la escalada del dólar, y que termina de confirmar un poco todo esto cuando el presidente Macri anuncia a principios de esta semana la búsqueda de iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Me quedo en el aquí y ahora, que es lo que ya tiene impacto en el bolsillo de la ciudadanía, que tiene que ver con los tarifazos, tema que también tuvo tratamiento en el Consejo Deliberante, y que incluso charlando a través de las cámaras de NACPOP, vos decías también a principio de semana que había que estar atento a cómo esto era abordado en el Congreso, y a partir de allí cómo las comunidades, los municipios podían tomar algún tipo de mecanismo. ¿Qué visión al respecto en general? Bueno, por ahí podemos hacer un pequeño repaso, decir que el día miércoles en la Cámara de Diputados se discutió y se aprobó un proyecto de ley acompañado por la gran mayoría del arco de la oposición, que intenta en primera instancia retrotraer las tarifas de luz y servicios públicos a los valores existentes hacia fines del año 2017. Es un proyecto de ley de emergencia en una situación que se torna de emergencia claramente. No significa en primera instancia para nada poner en riesgo la sustentabilidad de los monopolios empresarios prestadores de servicios públicos, porque siendo los valores de fines del año 2017 se le reconocen aumentos que van entre el 700 y el 800%. Con respecto a la comparación de los valores de las tarifas que tenían en el año 2015. Este último aumento, los que sufrimos este año, pone en riesgo la sustentabilidad de la vida familiar de nuestras comunidades en sectores asalariados, medios bajos y sectores medios, que tienen que destinar un porcentaje importante, que va del 15 al 40% de sus ingresos para pagar las tarifas de luz y gas. Este último aumento también consideramos nosotros y vemos con mucha preocupación que pone en riesgo a los comercios chicos y medianos, afectando también a los grandes. Aumenta los costos fijos de manera sustancial y en algunos casos deben destinar más al pago de los servicios de luz y de gas que al alquiler mismo de sus locales. También este último aumento pone en agonía y en suspenso la estructura de costos de las pequeñas y medianas empresas de nuestra comunidad, que no pueden, en un escenario recesivo y de caída de consumo, absorber ni trasladar al precio de los productos que fabrican la incidencia de las tarifas. También hay una afectación muy clara en las organizaciones de la comunidad, sociedades de fomento, clubes, centros de jubilados, que están teniendo gravísimas dificultades para enfrentar el pago de las tarifas públicas de servicio, y en muchos casos deben recurrir al municipio buscando subsidios o aportes comunitarios para sostener su actividad, que es importante para el entramado comunitario. En el caso de los comercios locales y la pequeña y mediana empresa, la situación se torna sumamente delicada por diversas razones. A su vez, estas empresas no pueden financiarse, ni los comercios pueden financiarse. Basta recorrer el escenario bancario para saber cuánto vale un descubierto, de tal manera que hay como una especie de tormenta perfecta: un aumento de costo sustancial, caída de consumo, imposibilidad de trasladar esos costos al precio final y un costo de financiación de la actividad comercial y de la actividad industrial que no reconoce antecedentes en los últimos 10 años. En el caso de las pymes, las dos situaciones anteriores se ven agravadas por una descontrolada y en algunos casos orientada a apertura de las importaciones. Todos estos factores provocan, en muchos casos, despidos, suspensión del personal, y terminan construyendo, digamos, una situación que afecta al ánimo de nuestras comunidades. La ley, las ordenanzas, los proyectos de resolución que han salido en los consejos deliberantes y que se está tratando, ahora se va a tratar en la Cámara de Senadores, tiene por objeto que el gobierno entienda esta situación que estamos atravesando, que el peso del proceso de ajuste no puede ni debe seguir afectando a los sectores movilizadores de la economía ni a las familias de nuestras comunidades. Es un llamado de atención importante al gobierno, que llegó al poder en nombre del diálogo para que de alguna manera intente abrir una mesa de conversación, de consensos mínimos, de discusiones económicas que nos ayude a sostener el entramado productivo y sostener el ánimo de nuestras comunidades, que se ve severamente afectado por el costo de los servicios públicos. En este escenario, digamos, quienes tenemos responsabilidades de función no podemos sernos distraídos ni mirar para otro lado. Esperemos que la Cámara de Senadores le dé sanción completa a la ley y que el gobierno, digamos, no recurra al veto, porque va a profundizar las causas de un descontento, un malestar en los sectores productivos que se viene manifestando desde hace algunos meses, y que creemos que en esta instancia es necesario que todos colaboremos para superar esa situación. Pero quien primero debe colaborar, quien primero debe estar predispuesto a escuchar y encontrar soluciones, es el gobierno nacional. En la sesión de antes de ayer, del miércoles, se vota en Cañuelas, aquí en nuestro Consejo Deliberante, la emergencia tarifaria. Se vota y sale por mayoría. El bloque de Cambiemos planteó que era un proyecto de índole, digamos, demagógico, que no hacía la nada misma, porque en realidad ya era el octavo proyecto de estas características, en fin, palabras más, palabras menos, en el medio un ida y vuelta con entre el proyecto de ordenanza, proyecto de resolución, en fin. Y ahí, en ese aspecto, se planteaban también las herramientas y las posibilidades que tiene, en este caso, el gobierno municipal para poder gestionar en torno a esto una vez resuelta la emergencia tarifaria y que salga la emergencia tarifaria como ordenanza, como resolución o por lo que fuera. ¿Qué elementos tiene un gobierno, digamos, esto para aquel que está del otro lado y esté al tanto también, para tampoco generar falsas expectativas en torno a, una vez declarada la emergencia tarifaria, qué herramientas tiene o qué herramientas le dan en este aspecto el Consejo Deliberante? A ver, primero decir que la acumulación de proyectos de ordenanza y de resolución de los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires forman parte de los considerandos del proyecto de ley nacional que intenta poner en visibilidad un problema que están atravesando nuestros pueblos. En segunda instancia, digamos, si no se diera la sanción de la ley o existiera un veto, existe la posibilidad de una presentación judicial que estará atado a la decisión que tome el juez que le toque intervenir en el caso, pero no hay que descartar una instancia judicial si vemos que el proyecto de ley que se está tratando en la Cámara de Senadores logra sanción definitiva y es vetado por el Gobierno Nacional. Queremos que se tome nota de una situación. Claramente hay un conflicto y una tensión con respecto al tema de las tarifas, y en primera instancia yo creo que lo que deben hacer los actores locales es tomar nota de la situación y manifestarse con respecto al tema de los tarifazos. Las posibilidades reales o la imposibilidad real es una discusión posterior. Es momento de decir de qué lado estamos en este escenario de aumento de tarifas, que es el más importante que se ha dado en el mundo en los últimos 2 años. De tal manera que decir que tenemos pocos, nulos o ningún elemento termina conformando un escenario en el cual algún sector político puede sentirse cómodo para votar una resolución que creo que va en contra de los intereses de la comunidad, Enzo. En este aspecto, me meto también ya en la cuestión estrictamente económica. El otro día escuchaba al intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, vicepresidente también del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que decía, antes de ayer fue esto, hoy no teníamos posibilidad de compra. Y cuando hablaba de esto, uno de los periodistas que le había preguntado justamente en torno a la situación de los municipios, le dice, ¿pero cómo no tiene posibilidad de compra? No es que no tenemos fondos, es que no había precios. Nuestros proveedores hoy no nos podían dar precio, nosotros teníamos que comprar determinadas cosas para el mantenimiento administrativo, para los comedores, para lo que fuera, para nuestra, digamos, operatividad diaria de nuestro municipio, y no teníamos precios. Toda esta situación que se está viviendo en términos económicos, ¿empieza también, independientemente de la economía diaria, a afectar el normal funcionamiento de los municipios? Digo, voy a este ejemplo que daba Grey para traerte acá a Cañuelas. Sí, hay dos componentes básicos. Hay un proceso inflacionario que, más allá de todos los procesos de ajuste que hemos vivido y después de 2 años de transitado este gobierno, no encuentra en las políticas oficiales los límites que nos permitan de alguna manera hacer predecible el desarrollo de los ejercicios económicos, ni de la vida familiar, ni de las pymes, ni de los comercios, ni de los municipios. Cuando se produce en esta corrida de tipo cambiaria, y Argentina la ha sufrido, se ha devaluado la moneda entre un 10 y un 12% en la última semana, se produce una puja claramente por la renta, y la capitalización de la divisa norteamericana afecta a los precios internos de la economía. Esto hace, digamos, que todo esté sujeto a discusiones y consideraciones. Lo que hoy te vale un repuesto no es lo mismo de lo que valía hace 10 días, y la verdad que durante la semana pasada y esta semana los precios se han vuelto más relativos. Esto que es, te doy un presupuesto hoy, si me pagas hoy y compro los repuestos hoy, este es el precio, si no va a estar sujeto a variaciones en la facturación final. Esto complica el escenario porque tenemos resoluciones administrativas de cumplir, pero también porque genera incertidumbre, angustia, y tiende a frenar claramente la economía. Por otro lado, como yo te decía, Enzo, la imposibilidad que tiene un comercio chico, un taller mecánico de reparación de maquinarias, una pyme, de salir y buscar financiación en el sistema bancario, mucho menos en el sistema paralelo, con tasas que rondan el 60% para los descubiertos bancarios, hace inviable e insustentable el desarrollo de una economía normal. Uh-huh. Y si a esto le agregas un escenario recesivo y de caída de consumo, todo el mundo toma sus precauciones, se pierde la certidumbre, y eso indudablemente contribuye a frenar la economía. Por otro lado, es bueno decir, Enzo, que sí, digamos, en la discusión de los subsidios a las tarifas, se ha construido desde algunos sectores una fábula, que es, digamos, es una barbaridad subsidiar tarifas, esto no se puede realizar, esto no sucede en el mundo civilizado. Bueno, la verdad que todos tenemos que informarnos un poquito más, pero de los mismos informes del Fondo Monetario Internacional, a quien ahora recurre el gobierno nacional con las consecuencias que esto puede traer, surge claramente que en el mundo alrededor de 140 países subsidian las tarifas eléctricas o las tarifas de gas como una forma de empujar la economía y hacer sustentable la vida económica de esos países. Digamos, Argentina puso en subsidios para la energía eléctrica y el gas hacia el año 2015, durante todo el año 2015, 17 mil millones de dólares, lo que significa algo así como el 3,40 de nuestro PBI, algo así como 403 dólares anuales de subsidio por habitante. Si uno revisa el mundo, digamos, y esto surge, repito, de los mismos informes del Fondo Monetario Internacional, Rusia no pone el 3,40% del PBI para subsidiar, sino pone el 15% del PBI para subsidiar tarifas. China alrededor del 20% del PBI para subsidiar tarifas, algo así como $1,600 por habitante. Israel, algo así como $1,200 por habitante. Australia, todo tomando valores de 2015 y del Fondo Monetario Internacional, $1,250 por habitante. Alemania, algo así como $1,400 por habitante. Estados Unidos, $2,200 por habitante. Y si tomamos también el informe del Fondo Monetario Internacional y tomamos los primeros 100 países que subsidian tarifas, Argentina está en el puesto número 60. O sea, está en un pelotón de 100 en el puesto número 60. No era una política desacertada la de subsidiar servicios públicos para lograr de alguna manera activar, sostener el consumo y sostener la economía local. Esto pasa y sucede en el mundo occidental, sucede en otros países de América, sucede en Asia, sucede en Europa. Es normal que los países subsidien las tarifas energéticas para sostener su vida económica. De tal manera que por ahí nos han estado diciendo durante este tiempo cosas que no son del todo ciertas y que es necesario, a ver, ser generosos y discutirla en una mesa más amplia y discutirla dentro del escenario, digamos, de sectores políticos que conforman la Argentina. No es un buen camino ir a pedir consejo al Fondo Monetario Internacional, porque sabemos cómo han terminado esas prácticas en la República Argentina y en cualquier país del mundo. Dos interrogantes me quedan. ¿Y por qué crees que, o por qué cree el gobierno en realidad, casi que adelantás vos, cómo va a terminar esto, digamos, a partir de la llegada o de la búsqueda de la llegada del gobierno del Fondo Monetario Internacional, pero por qué el gobierno cree que puede llegar a ser distinto esta vez? No, yo creo que, y esto es lo que me genera en términos personales mucha incertidumbre. Nosotros ya sabíamos desde hace 2 o 3 meses que Estados Unidos iba a levantar las tasas de interés. El año que viene hay elecciones en Estados Unidos, hay una necesidad de ganar y consolidar su mandato del presidente Trump y sale a ejecutar un plan de obra pública que es, digamos, el más importante de los últimos 30 años. Para esto levanta las tasas de interés y sale a tomar capitales del mundo. Esto ya lo sabíamos. Por otro lado, el endeudamiento de la República Argentina, que ha sido récord en el mundo también en estos últimos 2 años, ha hecho y ha generado que ante este nuevo escenario se le cierren los mercados de capitales externos. Por otro lado, digamos, los vencimientos del EBAT y el endeudamiento que tiene la República Argentina, el EBAT lo lleva a niveles absolutamente peligrosos. Ante este escenario, lo que le queda al gobierno, lo que le quedaba al gobierno, ir al Fondo Monetario Internacional para sostener estas políticas que viene llevando a cabo. Esto es un error, creo yo, porque lejos de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, el organismo internacional le va a pedir a la Argentina la profundización de las políticas de ajuste. Y en esto claramente hay algunos anclas que son muy fuertes, que tienen que ver con las partidas sociales, que tienen que ver con las partidas previsionales de nuestros abuelos y las jubilaciones, y que tienen que ver en seguir utilizando el salario como ancla de la economía a la baja. Este no es un camino de solución. Esto no va a mejorar la vida de nuestra gente. No es un buen camino el que hemos tomado. No sé si soy claro en eso. Sí, claro, la última justamente. Vos decías hace un rato que quien tiene el rol o quien debe asumir el rol, más allá de la responsabilidad de todos, tiene que ser el gobierno, justamente como por su condición de tal. Sin embargo, te pregunto, porque sos alguien que tiene una responsabilidad importante, no solamente desde ya aquí en Cañuelas como intendente, sino también en la provincia de Buenos Aires como un miembro importante del Partido Justicialista, has sido diputado, has sido ministro provincial, estuviste el otro día en lo que fue el tratamiento en el Congreso, en diputado puntualmente, el tema de retrotraer los precios de las tarifas. ¿Cuál es el rol de la política en este sentido de un sector de la oposición del cual vos formás parte, que es el peronismo? Porque hasta hace 10 días, no digo que se podía tomar la licencia cada uno de los dirigentes o los dirigentes y demás de poder ir pensando, viendo, analizando la cuestión electoral 2019, esa construcción, que es loable y no está mal tampoco, digamos, más allá del día a día, pero... lo ocurrido de 10 días a la fecha, no digo que altera notablemente esto, pero pone la situación en otro lugar, ¿no? Pone la situación en otro lugar, hay que tratar de consolidar nuestras responsabilidades como funcionarios que tenemos un mandato popular. Es importante que el gobierno entienda que por los mismos caminos vamos a llegar a los mismos finales y que todos, inclusive el gobierno, empecemos a preocuparnos severamente por la herencia que va a recibir el próximo gobierno, que no es una buena herencia de seguir en este camino. A ver, ante esto el gobierno puede cerrarse, insistir con las políticas recesivas, insistir con el tema del fondo o llamar a una mesa de diálogo. Creemos que el camino en este momento es que el gobierno llame a las fuerzas de la oposición a una mesa de diálogo para encontrar una salida a esta situación tan complicada que se nos está presentando. Mientras tanto, nosotros tenemos que tratar de trabajar en el día a día, sostener en lo que se pueda la actividad económica, asegurar el funcionamiento y la sustentabilidad de los servicios del municipio, que cada vez debe prestar un número mayor de servicios. Hoy estamos discutiendo cuánto sale reparar un calabozo, digamos, o cuánto sale hacer el baño de una escuela. Hacerlo con mucha responsabilidad, transmitir calma hacia nuestras comunidades e intentar, por los procesos democráticos, que el gobierno entienda que este no es el camino. Hemos crecido, la mayoría de nosotros, transitando periodos en los cuales cada 2 o 3 meses venían las auditorías del fondo, en los cuales cada 2 o 3 meses parecía que cuando llegaba Ankruger o Anutzin llegaba la autoridad máxima del país, y lejos de ver que la vida de los argentinos mejoraba, veíamos cómo iba empeorando y cómo se iba complicando. No queremos volver al mismo camino, no queremos recorrer el mismo camino, no queremos llegar al mismo final. Queremos una mesa de diálogo generosa en la cual todos los argentinos puedan aportar a esta situación que nos afecta como país, pero que también afecta la vida de nuestra gente. Enzo, ha sido muy amable, y que tengas una buena jornada de trabajo. Enzo, te mando un abrazo grande y los esperamos por acá tipo 10:30, que tenemos dentro de este escenario algún anuncio importante que tiene que ver con la actividad económica también. Que ande muy bien. Gracias, Enzo. Saludo a la audiencia.